been watching you. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long. Come on. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. Bienvenidos al Renegados, ¿cómo están? Bienvenidos, ya llegó el fin de semana, aquí comienza la revisión de los éxitos como cada 7 días. ¿Cómo están? Ya estamos instalados en el estudio para iniciar otro capítulo de los éxitos de tu infancia, la banda sonora de tu vida que hoy estará como siempre sorprendiéndote. Oye, hoy se viene un programa de aquellos, así que pónganse cómodos porque aquí comienza El Renegado. So I say to myself if she loves me or not. Gracias por la sintonía de la semana pasada y saludamos de inmediato a todos los amigos que están en la sintonía del programa. Hoy les prometo que lo van a vacilar completo, de principio a fin, porque tenemos nuestras secciones habituales. Un día como hoy vamos a estar hablando de algunos conciertos importantes para que tomen nota por ahí y también estaremos complaciendo peticiones musicales. Así que ya lo saben, El Renegados ya comenzó y llegó para quedarse. Me olvidaba la cortina del día de hoy, ¿qué tal? Este tema es de Inner Circle, se llama Sweet, pero nosotros lo conocimos como A La La La La Long. Mira. Levante la mano, ¿quién sabía que se llamaba Sweet este tema? No, pues todos lo conocemos como A La La La La Long. Inner Circle, que nos va a estar acompañando durante todo el programa como cortina musical. A compartir nuestro link a través de WhatsApp, a compartir nuestra publicación de Facebook. Recuerda, agrandemos la gran comunidad de Renegados. Damos inicio al programa del día de hoy con buena música. Como siempre les digo, soy el Rene. Aquí comienza otro capítulo del Renegados. Nos vamos con un lento de aquellos, ¿ah? Un lentito para comenzar el programa con muchos, pero muchos recuerdos y algo de nostalgia. Lo que comienza a sonar es Extreme en Renegados. Your love for me is real. I've tried to talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't comenzamos el programa del día de hoy con Extreme, un lento Modern World para disfrutar a esta hora de la tarde, a esta hora de la noche, donde estés escuchando El Renegado. Buena música para complacer tus oídos, para relajarte como cada fin de semana. Llegamos con esta terapia musical y nos hacemos cargo de tus recuerdos. Nosotros somos Renegados Producciones. Oye, el último programa lo hicimos en marzo y ya estamos instalados en el mes de abril. Comenzamos nuevamente nuestra sección ¿Qué pasó? ¿Qué pasó un día como hoy, 6 de abril? Te lo contamos a continuación. Un 6 de abril, pero del 2014, muere el actor, cantante, bailarín Mickey Rooney, cuyo verdadero nombre es Joe Jewell Jr., estrella infantil que se convierte en uno de los más taquilleros actores de Hollywood en la década de los 30 y el 40. Con una carrera de 8 décadas, más de 200 films, ojo, dato no menor, 200 films, nominado a 4 Oscar y ganador de 2 premios especiales de la Academia. Por su trabajo en la serie Bill se le conoce con un Emmy. Nace el 23 de septiembre de 1920. Un día como hoy fallece el gran Mickey Rooney. Seguimos revisando qué pasó un día como hoy. Mira, un 6 de abril, pero de 1949, nace el cantante francés Patrick Hernández, hijo de padre español y madre ítalo-austriaca, conocido en 1979 con su canción Born to be Alive. Un enorme éxito en todo el mundo del movimiento disco. Aunque luego publica otros álbumes, no logra tener un nuevo éxito. En 1995 publica su última placa musical, The Best of Patrick Hernández, Born to be Alive. Así que ahí te contamos, quedaste completamente informados con lo que pasó un 6 de abril, un día como hoy. I'm probablemente no se acuerden mucho solo con el nombre de Patrick Hernández. Pero a continuación vamos a revisar su gran éxito que lo catapultó a lo más alto de la música disco. Nos vamos a la música, lo que comienza a sonar es Patrick Hernández, Born to be Alive, en Renegado. Continuamos acompañándote en este Tu Renegados, hoy 6 de abril, capítulo estreno para que disfrutes las veces que quieras. Recuerda, este capítulo estará disponible en formato MP3 de alta calidad para que lo revivas las veces que quieras en nuestra página Renegados Producciones. Oye, tengo buenas noticias para los fanáticos de la década de los 70. Tengo noticias de una gran banda. ¿Les dice algo el nombre Eagles? Por supuesto, los detalles te los contamos a continuación. Poco habíamos sabido de conciertos de esta banda, de Eagles me refiero. Bueno, esta banda estadounidense de country rock en los 70 fueron una de las bandas más reconocidas en su minuto, sobre todo por sus grandes éxitos. Inolvidable su tema Hotel California. Ese disco en especial lo hicieron en 1976 y a partir de ahora comenzarán una gira recordando todos los temas de este trabajo. Los shows se llevarán a cabo los días 27 y 28 de septiembre de este año en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y dicen por ahí que podría dar paso también a una gira a nivel internacional. Así que te contamos el día de hoy que la banda Eagles está de vuelta y con un tremendo concierto recordando su álbum Hotel California. Nosotros en Chile y en toda Latinoamérica estaremos esperando por ellos. Siempre que hablo de Eagles me acuerdo de Carlos Soto. Así, Carlos Soto de Talagante, que siempre nos pedía, y que también escucha el programa cada fin de semana, Carlos Soto nos pedía algún temita de Eagles. Así que para Carlos Soto y para todos los fanáticos del Renegados, lo que comienza a sonar es Hotel California. Gathered for the feast, stab it with their are stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Continuamos acompañándote en tu Renegados. Oye, ahí escuchábamos Hotel California. Qué rico tema. Qué rico tema para esta media tarde o para la mañana, donde quiera que estés reviviendo este Renegados capítulo estreno. Hoy solo buenas noticias de concierto. ¿Saben qué? El 20 de mayo en Espacio Riesgo se va a estar realizando uno de los conciertos que trae muchos clásicos de los 70 y de los 80. ¿Saben qué concierto es? ¿Saben quién viene? Los detalles a continuación. Me refiero al concierto Rockland que se va a realizar, como les decía, el 20 de mayo en Espacio Riesgo en nuestro país. Oye, este nuevo evento va a contar con cantantes que fueron parte de emblemáticas bandas del rock setentero y ochentero. A ver quién viene. A ver. Dirán presente en este encuentro, por ejemplo, Bobby Kimball, voz original de la banda Toto. También va a estar John Lynn Turner, ex vocalista de Deep Purple y Rainbow. También estará Frank Cosmo, ex cantante de la banda Boston, Kevin Chalfant, quien reemplazó a Steve Perry en Journey, y Dave Bickler, el vocalista original de Sor

I've been watching you. A la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Come on. A la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotion starts running wild. Seguimos avanzando en el capítulo del día de hoy. ¿Qué les parece si quedamos completamente informados de los estrenos de cine esta semana? Oye, hay hartos estrenos bien variados, hay algo de terror, superhéroes. Te lo contamos todo en este microespacio Fiebre de Cine. Cortina de 20th Century Fox, lista para comenzar a revisar los estrenos de esta semana. Hay muy buenos estrenos. Está complicado. Mira, de las películas que se mantienen, aún está Capitán Marvel. También, este dato para los fanáticos. ¿Saben qué? En Cinemark de Plaza Oeste y otras salas, también de Las Condes, están dando también unas películas del recuerdo. Me refiero a Un Pueblo Llamado Notting Hill, de Julia Robert y Hugh Grant. En este espacio que han denominado clásicos, puedes ir a ver películas que no tuviste la oportunidad de verlas en el cine. Así que una buena oportunidad también ahí para ir a ver Un Pueblo Llamado Notting Hill. Pero nos vamos a los estrenos de esta semana. Esta semana el universo de DC estrenó a su superhéroe Shazam. Todo esto para amortiguar lo que se viene en pocas semanas más con la última película del universo de Marvel. Me refiero a Shazam, esta historia del superhéroe, de este niño convertido en superhéroe, ya está en las salas de cine para que lo puedan disfrutar. Pero mi datito fijo para esta semana es la película Cementerio Maldito. Mira, yo soy fanático de Stephen King y de sus películas de terror. Por ejemplo, hace muy poco hubo una nueva versión del payaso diabólico It, y fue una muy buena adaptación, pero todo esto sale de las novelas y de la mente nada más y nada menos que de Stephen King. Bueno, una de sus grandes obras es Cementerio Maldito, y ya está en las salas nacionales con los mismos creadores de It, con esta nueva entrega. No sé si se acuerdan un poquito de la película Cementerio Maldito, de esta familia que llega a mudarse a un pueblo y tienen un cementerio de animales muy cerca. También se llama Pet Cemetery, que es cementerio de animales. Oye, una buena oportunidad para ir a ver cine de terror, también para ver películas de superhéroes, es lo que te dejamos hoy en Fiebre de Cine. Sigamos disfrutando de buena música. Lo que comienza a sonar es Lou Vega, Mambo Number 5, en Renegado. Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good, let me simply singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Touch the sky. Mambo number 5. I've been watching you. A la la la la long. A la la la la long, longly long, long, long. Come on. A la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Hey, standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. Cada fin de semana te acompañamos con la mejor música del Renegados. Desde Renegados Producciones hacemos llegar hasta tus oídos la música que es parte de la banda sonora de tu vida, parte de tu niñez. La idea es que viajemos en el tiempo y compartamos en esta gran comunidad. Recuerda, somos Renegados Producciones. A compartir nuestra página de Facebook, invita a tus amigos a ser parte de esta gran comunidad. Oye, la semana pasada no alcanzamos por tiempo a mandar un saludo. Nos escribieron a través de Messenger. Mira, ¿quién nos escribió esta semana en la página? Carlos León, ¿cómo están, Renegados? Muy bueno el programa, saludos. Saludos para ti también. Nos escribió Roberto, no sale nada más que Roberto. Dice, muy buenos temas, todos de mi época. También Belinda dice, gracias Renegados, muy buena música, muy buenos sus posteos. De ahí vamos a estar hablando de nuestros posteos de esta semana con series inolvidables de nuestra infancia también. Y vamos a estar leyendo ahí también sus comentarios. Pero es hora de saludar a Rosy, que nos dijo así. Hola Renegados, mi programa favorito, ese que me hace volver a mis tiempos de juventud, cuando me escapaba de la casa, mira qué era, para ir a las fiestas donde era todos luces de colores dando vueltas y uno quedaba anonadada con tantos colores. Qué linda época, qué recuerdos aquellos, dice Rosy. Espero toda la semana para volver al pasado por una hora. Me gustaría, y aquí viene su programación, les va a encantar a muchos, escuchar a Olivia Newton-John y John Travolta en esa inolvidable película Grease Brillantina. Eran mis ídolos, chao y gracias por existir, Renegado. Después de ese mensaje no podemos hacer nada más que complacer su petición musical. Saludos para Rosy. Lo que comienza a sonar es el tema de la película Gris en Renegado. Sandy, tell me about it. Stir. I've been watching you. A la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Come on. A la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. Seguimos avanzando, últimos bloques del capítulo de hoy del Renegados. Ahí rescatábamos de la película Gris Brillantina un temazo programado por Rosy, también fanática del Renegados. Oye, ese tema lo podemos escuchar muchas, pero muchas veces, y es imposible escucharlo sin cantar, ¿no? Un temazo. Girl, I want to make you sweat. Tengo un saludo también a esta hora de la tarde, de la noche. La verdad que este programa no tiene hora, porque lo puedes revivir las veces que quieras. Un día como hoy, a propósito de la fecha, hoy 6 de abril, está de cumpleaños el gran Fernando Bravo. Fernando Bravo de San Antonio, también de los primeros Renegados del año pasado. Incluso tuvo la oportunidad de ganar premios junto a nosotros. El Fernando Bravo hoy cumple años y a él lo queremos saludar porque sabemos que hoy preparó una celebración bien importante junto a su familia, junto a su madre y para todos ellos, para el Fernando Bravo. Espero que lo estén pasando increíble y nosotros le deseamos, por supuesto, que cumpla muchos, pero muchos más. Parte de la gran comunidad de Renegados, el Fernando Bravo, que, por lo que sé, le gusta mucho Paul McCartney. Así que, con Paul McCartney nos vamos a la música, saludando al Fernando Bravo en su cumpleaños, aquí en Renegados. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I? a la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Come on, a la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Hey, standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. Llegando al último bloque del Renegados, como siempre saludamos a todos los amigos que están en nuestra página Renegados Producciones, ahora escuchando nuestro programa y durante la semana escribiendo en nuestros posteos. Esta semana estuvimos recordando varias series antiguas y queremos saludar a todos los amigos que estuvieron dando sus me gusta y además nos dejaron sus comentarios. Tuvieron la oportunidad de ver la publicación de Fuerza G, me llamó la atención que algunos la conocían y otros no tanto, pero habían buenos recuerdos, ¿ah? Mira, por ejemplo, en la publicación de Fuerza G. Ahora sí, por aquí estoy. No te decía Gatillo Flores. Sí, conocida como GeForce, por supuesto. El gran Carlos Figueroa nos decía una gran serie, pero al final no me gustó. Saludos, Soledad López. Por su parte nos decía, a mis dos hijos mayores le fascinaban. Esa es la idea, que recuerden un poquito, ¿eh? Y Rosy Martín dice, yo no me acuerdo mucho de Fuerza G, pero me acuerdo de Los Picapiedras, me acuerdo del Pájaro Loco, y lo veía en blanco y negro, ¿qué tal? También Mario Avalay dice, no me perdía capítulos, qué recuerdazos. Así que ya lo saben, durante toda la semana estamos compartiendo publicaciones que tienen que ver con la nostalgia. También nos pusieron sus me gustas en la publicación donde estuvimos recordando a los supersónicos. Héctor Carvajal, a quien saludamos. Soledad López, Rosa Ulloa nos puso me encanta. Mario Zamora, Raimundo Calle, Carlos Vega, Jennifer Aravena, Pablo Morales. Oh, oye, mucha gente. A Jimmy Palomino, entre tantos que nos escribieron. Karina Flores, que está siempre en la sintonía del Renegados, también. Lo mismo pasó con nuestras publicaciones. Oye, qué buena esta. No sé si todos acordaban de Gems y de Holograms. También unos monitos animados del recuerdo clásicos que podrás encontrar solo en nuestra página Renegado Producciones cada semana. Así que atentos a nuestras publicaciones y esperamos sus comentarios. Para comenzar a cerrar el programa del día de hoy, nos vamos a la música, el último tema de la noche. Lo que comienza a sonar es Martica en Renegado. Hi. to wake up in the morning. My head is spinning constantly. How can it be? How could I be so blind to this addiction? If I don't stop, the next one's gonna be me. Con aplausos, como siempre, estamos llegando al final del capítulo de hoy. Como siempre les digo, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ya quedaron informados de conciertos, quedaron informados de estrenos de cine. Te contamos qué pasó un día como hoy. Disfrutamos de buena música, escuchamos a Toto, a Lu Vega. Oye, Rosy programó la música de Chris Brillantina. Oye, la verdad que ha sido un buen programa. ¿Qué tal también? Abrimos el día de hoy con un lento de aquellos. Me refiero a Extreme. Pasamos por Paul McCartney y terminamos finalmente con Martica, que acabamos de escuchar a continuación. Recuerda, espero que puedan compartir este programa a través de WhatsApp, a través de Facebook, y sus comentarios, sus peticiones musicales la pueden hacer durante toda la semana en nuestra página, en nuestras publicaciones o a través de Messenger. Gracias por la sintonía, gracias por la buena onda de la semana. Como siempre les digo, soy el René. Nos vemos la próxima semana a eso de las 20 horas para que juntos disfrutemos de un nuevo capítulo del Renegados. Que tengan una excelente semana todos los renegados. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Oh, yeah. And I've got this to say to you. Hey.